juveniles y estudiantiles del municipio capitalino, a propósito del lanzamiento que va a hacer la municipalidad del Mundial Solidario, ¿no? Las características, los objetivos de estos trabajos nos los explica Diego Narváez. Bueno, nuestra intención es brindarle a todos los jóvenes la posibilidad de que se puedan acercar a la plaza 25 de mayo y bueno, juntos compartir el triunfo, bueno, los festejos de la selección argentina. Para esto se va a montar en la plaza 25 de mayo una pantalla LED de alta definición y bueno, y acompañado de esto nosotros estamos promocionando una actividad que está teniendo mucho auge en otros países, bueno, que se ha instalado muy bien. Que el fútbol callejero es algo novedoso, es algo que se puede practicar en cualquier lugar, no, la cancha no es una cancha limitada, así que digo, no tiene algo novedoso, también lo decía, porque no existe lo que es el árbitro, lo que sí existe es un mediador, quien establece las pautas de juego, y donde no gana siempre el que más goles hace, sino que tiene en cuenta por otros aspectos, que lo que es el respeto, que es el juego más bonito, que uno puede llegar ahí en la calle, ¿Cómo se va a desarrollar? ¿Cuáles son las pautas, no? Bueno, mira, nosotros ahora estamos con el tema de la promoción de esta actividad, estamos saliendo por todos los barrios donde estamos instalando lo que es el reglamento de esta iniciativa. Lo único que las únicas pautas que están en juego son las ganas que ellos, los chicos, pueden llegar a tener de jugar. Es un deporte mixto donde tenemos de 5 integrantes y bueno, y lo que sí, esto es una prueba piloto que post mundial lo queremos trasladar a los barrios donde nos vamos a zonificar, vamos a sacar ganadores de zona y después lo vamos a terminar culminando con un gran espectáculo en la plaza 25 de mayo. La actividad del sábado va a comenzar a las 8 de la mañana, va a terminar a las 2 de la tarde. La idea es ver el partido ahí, desarrollar esta actividad del fútbol callejero. Y la consigna es llevar alimentos no perecederos, abrigos, ¿no? Para después darles, ¿no? A las personas y a los sectores más necesitados de la capital de la ciudad, de la provincia de La Rioja. Como así también en los otros juegos que Argentina tenga, al menos en esta primera fase, esta propuesta va a ir trasladándose, ¿no? A los distintos sectores de la capital riojana. Carlos, bueno, gracias por el último informe. Nos estamos despidiendo hasta mañana, entonces, a las 8, que la pasen bien. Chao, hasta mañana, gracias. Chao. Bueno, lo despedimos a Carlos Vega, entonces, y quedó lo del reglamento para las mujeres.